vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Otras buenas, estimados oyentes, de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Y bueno, hoy no querían sopa, dos platos. Estuvimos a las 9, volvemos 12 y cuarto. Bueno, pero con el gusto de siempre y motivados además por, como decíamos ayer, los desafíos que nos plantea esta semana en el marco de un proceso de lucha que viene creciendo en distintos frentes, ya sea en el trabajo de reconstrucción orgánica, en el trabajo de propaganda, en el trabajo organizativo mismo, en la lucha por ir sumando cada día más firmas en esta epopeya lanzada primero por los compañeros de ATCS y asumida por el MONDE, que le aseguró la continuidad, la presencia nacional, y hoy ya en el marco de una iniciativa compartida por un conjunto de organizaciones sociales y políticas que plantea, como lo decíamos hoy, el principal eje de confrontación con el modelo. Pero bueno, nosotros también esta semana, de cara al desafío de este acto unitario de la izquierda, que tiene como tema central el apoyo a la campaña de recolección de firmas para llegar al plebiscito, para eliminar la AFAP, para volver a los 60 años de edad y 30 de trabajo para posibilitar el retiro y el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Y obviamente un acto en esta etapa de solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino. Gran desafío, lo hablábamos hoy de mañana con Gustavo López, con Rafael Fernández, lo hemos estado hablando con los compañeros de las agrupaciones en los barrios. Es como la concreción de una nueva etapa de lucha con herramientas más poderosas, más potentes, sumando fuerzas, construyendo espacios de unidad para poder dar con más fuerzas las batallas, y en particular esta batalla del plebiscito, que son centrales en la defensa de los intereses de los trabajadores. Nosotros decíamos ayer, y vamos a estar diciendo estos días, la jornada previa, el jueves, vamos a hacer una movida acá en 18 de julio, con los 5 puestos que ayer definíamos, en la explanada universitaria a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza de los Bomberos a partir de las 4 de la tarde, en la explanada municipal a partir de las 10 de la mañana, esto va a ir todo hasta las 7 de la tarde, Plaza Libertad y Plaza del Entrevero, también desde las 4 de la tarde en adelante. Hay compañeros que han llamado y se han comunicado a la radio o a otros compañeros planteando la voluntad de participar, cómo hacían para participar, a qué lugar iban. Bueno, vamos a pasar el teléfono de la compañera Mary Corral, 094-84-7778. O sea, 094-84-7778. Y de repente, bueno, aquellas compañeras, compañeros que dicen, che, yo como quién me vinculo, cómo puedo ir y estar en tal puesto, en tal otro, me queda bien, salgo de laburar a las 5, ¿a dónde estoy en, no sé, en la Aguada, a dónde me arrimo? Bueno, se comunican con Mary, que va tomando los datos y va definiendo de repente dónde nos falta, dónde puede estar faltando algún compañero, aunque están los puestos bien provistos, pero está bueno sumarse, participar. En esos puestos se va a estar volanteando para el acto y en cada puesto mesa con papeletas para ir recogiendo firmas. Hoy no se puede hacer nada. Si vas al supermercado, lleva la papeleta, porque capaz que un vecino te pide para firmar. Si vas al Parque Rodó con las botijas, lleva la papeleta, Porque en cualquier lugar vas a encontrar gente con la que vas a poder conversar y vamos a poder ir sumando firmas, poniéndole fuerza a esta campaña, poniéndola en la calle, porque también vemos que, hoy lo decían los compañeros en la radio cuando estábamos en la entrevista, me acuerdo que Pedro decía que hay evidentemente un manto de silencio sobre esta campaña, ¿no? Aquellos que tienen micrófono todos los días, ¿no? En la tele, eso no lo dicen, lo omiten, y los grandes medios omiten lo que ya es notorio, que sábado y domingo, también entre semana, pero sábado y domingo, explotan de puestos la feria, los centros de concentración de gente, no solo en Montevideo, también en La Paz, en Las Piedras, en Ruta 5, en la costa, ahora en el Santoral, allá al lado con los compañeros de Paysandú, impresionante. Están haciendo puerta a puerta. Entonces, vamos a poner esta campaña en la calle con todas nuestras fuerzas. Pero hoy también hablábamos de la necesidad de reconstruir, de colocar en el debate político el proyecto de la izquierda. Porque decíamos, desde el otro lado hay dos alternativas de manejar el mismo modelo con matices evidentes. Y esto, que puede ser una afirmación teórica, tiene expresiones prácticas muy, muy concretas. Y agradecer al compañero Pablo Freire que nos arrimó un material de la Intendencia de Canelones, en donde aparece en un acto, creo que fue hace una semana y poco, la inauguración de un centro logístico ferroviario en la ciudad de Juánico. Y uno dice, pues qué bueno, un centro ferroviario de mantenimiento, de 4.000 metros cuadrados de terreno, 3.000 metros cuadrados de un taller. Y el intendente Orsi, con la presencia del presidente de la calle, del secretario Delgado, del ministro Falero, de autoridades nacionales y de las empresas multinacionales, destacaba ese hecho como un salto al futuro, como luces que aparecían en el horizonte para el desarrollo del trabajo y de... ¿Sabe de qué estamos hablando? De una nueva inversión de 95 millones de dólares al servicio de UPM, del ferrocarril central, que es el ferrocarril de UPM. Y se miente descaradamente, planteando que este ferrocarril, bueno, prácticamente nos va a permitir interconectar el país. Y... No, no, miren. Hubo un proyecto de ley en el periodo pasado presentado por la Unidad Popular para recuperar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros a nivel nacional en manos de AFE. Lo presentamos en la Intendencia de Canelones. Lo presentamos. Presentamos en la Intendencia de San José. Lo presentamos en la Intendencia de Florida. En ese momento Orsi era intendente de Canelones, y no tuvimos respaldo de ningún partido político porque no les interesó recuperar el transporte ferroviario. Cuando UPM les impuso el ferrocarril central, el ferrocarril pasó a ser una cosa maravillosa, pero solo el ferrocarril de UPM. Entonces, hay hechos que hablan muchos más, con mucho más claridad y contundencia que todas las palabras que podamos sumar. Ese acto con las autoridades de la multinacional que va a operar el ferrocarril central, supongo que estarían las autoridades de UPM, estaban las autoridades nacionales, estaba el candidato Cantado del progresismo en la elección, en la próxima elección, y todos compartiendo una de las esencias de este modelo de país al servicio del agronegocio, del complejo forestal y celulósico, que hace a nuestro país más dependiente, que lo empobrece, que mata la producción de alimentos, que expulsa a la gente del campo, que contamina de manera brutal. Podríamos sumar muchísimas palabras más, ¿verdad? Pero creo que si entran ustedes a la página de información de la Intendencia de Canelones, miren el acto, miren las fotos y escuchen el discurso del intendente Orsi, ¿no? Yo diría un canto al neoliberalismo, un canto a las multinacionales, ¿no? La negación absoluta de una propuesta alternativa realmente desde lo que debería ser un proyecto de izquierda y desde el campo popular. Por eso es tan importante el acto del viernes. Y hoy en broma decían los compañeros, un acto presencial, no se transmite ni por YouTube, ni capaz que lo transmiten los compañeros, no sé, pero el valor y la importancia de la presencia de cada uno de nosotros en este acto es lo que le va a dar el verdadero contenido. El romper el quietismo, la inmovilidad, el aislamiento, el quebrar esa idea que se nos impone de que no vale la pena esforzarse ni militar, que en realidad son todo lo mismo. Romper la idea de que todos los políticos son iguales, ¿no? Que eso le sirve sin duda al modelo y al sistema, ¿verdad? Romper con todas esas ideas que nos impone la maquinaria de propaganda del sistema, de los dueños del poder, es fundamental para recuperar el espacio de la izquierda. Para que no nos lleven de vuelta al corral de ramas de que entre lo malo y lo menos malo, entonces vamos a jugarnos por lo menos malo. No, vamos a reconstruir lo bueno, vamos a darle vida a lo bueno. Vamos a levantar las banderas que nos permiten soñar con un futuro distinto, ¿no? En donde la pelea en defensa de los recursos naturales, de los bienes que tenemos en la naturaleza, sea una pelea concreta, que sea parte de una política de un gobierno del pueblo, en donde la defensa del trabajo, la dignidad, la educación, la salud, hoy el testimonio que escuchábamos en la radio de Lidia, de lo que vivió en el hospitalito de la costa, ¿no? Con su madre y con los niños que estaban allí lastimados. Bueno, para cambiar todo eso, hay que quebrar y romper con este modelo. Por eso la convocatoria con todas nuestras fuerzas para el viernes. Depende de cada uno de nosotros que sea un gran acto. Asumamos ese compromiso de invitar al compañero de trabajo, al familiar, al amigo, de sumar gente, de sumar fuerza organizada para reconstruir la izquierda y para dar esta batalla, porque en el acto este el tema central es la batalla para conseguir las firmas y ganar el plebiscito. Para hacer posible eso, tenemos que multiplicar nuestras fuerzas organizadas. Bueno, y me despido con la convocatoria también para la jornada del jueves. Todos los que se quieran sumar en los puestos que va a haber en 18 son bienvenidos, con los brazos abiertos y con la alegría de compartir la militancia. Nos vamos quedando por aquí. Ustedes se reencuentran mañana, 12:15, con la audición del 26 de marzo, aquí en CX36.